que no necesita, compartiendo aunque no haya, como los que menos tienen, manteniendo el equilibrio, porque nadie me sostiene. Al final, al final, estamos en la misma cola. Al final, al final, nos vamos a la misma hora. Que los que se mueren por tener lo que no necesitan, que extraño me queda este mundo de gente que olvida a su gente, que encierra al que grita verdades, que impide pensar diferente. Que extraño me queda este mundo donde no hay calor para todos igual, donde a alguno le falta la panza, lo que otros le sobra y lo piensan tirar. Se mide con papeles igual. Al final, nos vamos a la misma hora. Qué extraño me queda este mundo de gente que olvida a su gente, que encierra al que grita verdades, que impide pensar diferente. Extraño me queda este mundo donde no hay calor para todos igual, donde a alguno le falta en la panza lo que otros le sobra y lo piensan tirar.